grande es el Señor, y para siempre es su misericordia. Su verdad por todas las generaciones. Cántalo. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está. Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está. Todo principado y potestad, el ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está. Señor, y para siempre su misericordia. Porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es él. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. No temáis, pues yo estoy con vosotros. El enemigo tendrá que huir. Yo haré que ustedes sean levantados. Esta es la guerra de ustedes, sino del Señor el Rey. No temáis, pues yo estoy aquí. Librarles. Mi poder venció todo mal. Yo les liberaré, pues soy su Dios. Aleluya. Aleluya. y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey, para la gloria de Dios Padre.